de mentira que vendrás. Dime, mi amor, que no te irás, que te quedarás aquí conmigo para siempre. Conmigo. Y si te vas, prométeme que regresarás aquí para quedarte. Siempre conmigo. Y si te vas.